cuando despierto veo sufrir a mi gente. Y después cuando despierto veo sufrir a mi gente. A veces me causa pena de lo que sueño dormido. A veces me causa pena de lo que sueño dormido. Como la justicia duerme, veo mi pueblo sufrido. Como la justicia duerme, veo mi pueblo sufrido. Sonreír para no vivir llorando. Yo quisiera sonreír para no vivir llorando. Yo sueños reales, yo creo que muchos sueñan de hacer sus sueños reales. Despiertan y se dan cuenta que solo sobran los males. Despiertan y se dan cuenta que solo sobran los males. Sin razón, para la noble compañía que sueña la sin razón, que viva lo que es real, que los sueños, sueños son, que viva lo que es real.